los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad. Tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esta alabanza al unidos declarar. Dios de lo imposible, eres Dios invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mi eres mío. Eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad. Tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esta alabanza al unidos declarar. Eres mío.